Surprise. Boom, boom. La sierra. Boom, boom. Let's do. Lo mueven hasta la que tienen el culo como un Yanni Keke. Lo mueven hasta la que tienen el culo como un Yanni Keke. Bomba, bomba, boom, bomba, bomba, boom, boom, boom, bomba, bomba, boom, bomba, bomba, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Llámeme al consciente pa' que también se entrometa, que esto suena taca, taca, no tiene trompeta. Los pajeros están en manigueta, de que ven par de teta. Y mujeres conmigo en apeche que a su marido lo tienen a dieta. Si dan el pasito tum tum, hasta la chata de lata de atún. Entonces la nalga con zoom hacen bu bu bu bu bu bu bu bu. Manito, es verdad, tú estás fuerte, pero tato también dale a pierna. Sabemos que tú tienes un fuerte, pero el problema es que tú eres hembra. Bomba, bomba, boom, bomba, bomba, boom, boom, boom, bomba, bomba, boom, bomba, bomba, boom, boom, boom. Lo mueven hasta la que tienen el culo como un Yanni Keke. Lo mueven hasta la que tienen el culo como un Yanni Keke. Mujeres, muevan el culo y suden el toto, que todo eso es mío. Con esta bomba Santo Domingo está prendido. Qué maldito lío, por yo está detrascendido. Ahora me quieren hacer coro hasta los demagogos míos. Esto está caliente como el café de la greca. Fuego por abajo y por arriba como arepa. Dale peluca maluca pa' que te la luca y rompa la discoteca. Mente a la que te envidia tiene la boca seca y anda to' chueca. Dominicano de pura cepa con la mata de cotorra. Pa' que lo epan y pa' que se den bolillo, cebillo y gangorra. Bomba, bomba, boom, bomba, bomba, boom, boom. Bomba, bomba, boom, bomba, bomba, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom,